Yo quiero cuando la vea, le digas a María Antonia que aquí se está bailando el censo 75. Chaviola está bailando, Chaviola está bailando, también lo baila Lola, vengan todos a bailar. Allá el refrán se va.